¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué volvernos locos? Si tú sabes que nosotros no nos comprendemos ya. Tengo fe en que tú comprendas como yo no he comprendido que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugaz. Con el dolor que he sufrido, mi vida se ha vuelto loca. Tengo el alma hecha una roca y mi corazón para ti. Y tengo fe que tú comprendas como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugaz. Macha una roca y mi corazón para ti. Y tengo fe que tú comprendas como yo no he comprendido que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugaz.